la Alhambra, monumento a la ausencia. Le dijeron: la Alhambra de Granada es el monumento a la ausencia más grande que han construido los humanos en esta tierra. Monumento a la ausencia. Y no solo eso, sino que la Alhambra de Granada se cimenta y alza en el corazón mismo de la ausencia. ¿Y cómo puedes explicármelo? ¿Quieres verlo con tus propios ojos? Claro. El Carmen, la más bella casa con jardín, árboles y agua en el barrio del Albaicín, se encuentra en la mitad de la ladera. Por encima del Paseo de los Tristes y por debajo del Mirador de San Nicolás. Por completo frente a la Alhambra y desde donde se ve toda la ciudad de Granada y, al fondo, las cumbres de Sierra Nevada. Y dentro del Carmen, entre sus fuentes y muchos árboles, hay tres viejos olivos, una higuera, varias chumberas y una pequeña ladera. Sentado a la sombra de estos olivos, frente a la Alhambra y mientras la tarde caía, estaba como ausente en un lejano sueño y también como rezando al cielo. Al llegar y verlo pregunto: ¿quién es y qué espera? Por el lado de arriba y en la pequeña ladera 10 o 12 girasoles con sus flores abiertas y mecidas levemente por el viento. Le respondieron: nadie sabe quién es. Pero desde hace tiempo, mucho tiempo, aquí se pasa las horas sentado frente a la Alhambra. Riega todos los días sus girasoles y luego se sienta en la sombra de estos olivos y tampoco nadie sabe qué es lo que espera. Pero muchos dicen que sí. Que de su recuerdo, cuando paseaba por los jardines de la Alhambra, se alimenta.